quiero tenerte aquí a mi lado. Quiero saber que no te irás. Mirarte tan de cerca y descubrir que eres tú así, la más perfecta para mí. Quiero sentirte en mis labios. Quiero saber que aceptarás sentirte tan de cerca y descubrir que eres esa parte que faltaba en mí y te querré. Quieres saber que estoy hablando. Quieres saber si es verdad. Dejar que pase el tiempo y descubrir si sigo aquí.